apasionado de verdad. Las cosas que me traen un poco de felicidad. No hay nada como luchar con honra y honestidad. Viva el amor. ¡Viva!